FM Río 94.3. 12 horas 35 minutos de este domingo 20 de marzo, final del verano. Terminamos el verano. Te cuento, va a pasar en Coronda algo muy lindo que se llama Festival de Arte Callejero. Es algo nuevo, es algo muy lindo y muy grande conforme lo que sea hasta acá, pero para interiorizarnos un poco más de todo esto, vamos a charlar un ratito con Lucrecia Sacone, que está en este tema, en la génesis, en la gestación, en la organización un poco de todo esto. Lucre, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Bien vos? Bien, todo tranquilo, gracias a Dios. Me alegro mucho. Contanos un poco qué es esto del arte callejero. Bueno, el Festival de Arte Callejero, como la palabra la dice, es un festival que se va a realizar el 9 y el 10 de abril en Coronda. Está abierto para toda la comunidad, es un acceso libre, donde va a constar de muchísimas obras, muchísimos shows de muchos artistas, que dichas obras y dichos shows van a ser a la gorra. Así que es un evento abierto para todo el mundo. Estamos recibiendo gente de Buenos Aires, de Rosario, de todos los puntos de Santa Fe, gente de Córdoba, que vienen a mostrarnos todo su arte. Así que, bueno, estamos muy contentos porque la convocatoria estuvo muy buena y la gente que viene nos va a traer shows que son realmente buenos. ¿Cómo nace esta idea? ¿Ya se ha hecho en otros lugares? ¿Se replica acá? ¿Esta gente lo viene haciendo en diferentes lugares del país? No. En realidad lo que nosotros vemos siempre, la idea originalmente surge de, bueno, mi hermana Sofía y otras tres profes de lengua y literatura, que propusieron, digamos, esta movida de callejero para empezar a tener un movimiento cultural acá en Coronda, en un momento donde ya la actividad turística de nuestra ciudad empieza a bajar. Bien. Que es el mes de abril. Las ideas de arte callejero surge también viendo los distintos puntos turísticos del país. Que en todas las destinaciones hay gente que tiene muchísimo talento, y dijimos, ¿por qué en Coronda no? Uh-huh. Coronda tiene muchísima gente talentosa también. Sí. Entonces la idea surgió para dar un espacio a esta gente de mostrarnos lo que hace y poder compartirlo todo de un modo accesible. Por eso la entrada está planteada como entrada libre y espectacular a la gorra. Es bueno para el artista poder mostrar su obra, eso es elemental, ¿no? El tema es poder generar los espacios para que el artista lo haga. Claro. Y de repente se va a dar, entiendo que en la Plaza Urquiza. Sí, es en la Plaza Urquiza. Durante 2 días. Sí, es el 9 y el 10 de abril. El evento está programado para que empiece alrededor de las 4 de la tarde, 2 días. Tenemos muchísimos shows infantiles, hay teatro dramático, hay música, hay batalla de gastos, la licencia de los encuentros de rap. Hay shows muy variados. ¿Más o menos qué tiempo dura esto? ¿Arranca a las 4 de la tarde? ¿Eso qué va a ser, sábado y domingo? Es sábado y domingo, sí. ¿Y más o menos qué idea tenés de tiempo? ¿Arranca a las 4? ¿Qué? Arranca a las 4 de la tarde. El sábado está previsto que termine pasada la medianoche. Ajá. El domingo, después del número final, que lo planeamos para las 10 de la noche, para estar terminando más temprano, porque el lunes es el día laboral. Correcto. Vos sabés que es muy bueno esto de generar actividades culturales, y más así, ¿no? En un espacio abierto, de acceso público, porque de repente por ahí la gente no está visto, que no concurre a lugares cerrados a donde se haga este tipo de eventos. Es como que, no sé si rehúye o no se ha generado la costumbre, o se ha perdido la costumbre de ir a ver este tipo de espectáculos. y plantearlo de esa manera me parece más que saludable. Sí, además lo que nosotros planteamos también es que sea accesible para todo el mundo, que todos podamos tener un contacto con la cultura, y que la cultura se acerque a nosotros sin nosotros tener que ir en búsqueda. Esa es la idea principal. Entiendo que debe haber la generación de un feedback, que por ahí es muy difícil de generar, en la medida en que hay un emisor siempre, que es el artista, y evidentemente el receptor, que es la gente común, no está, porque por ahí no se le plantean las posibilidades de que esté. Por ahí son las grandes fallas que tenemos en la cultura, ¿no? De no facilitarle al receptor la llegada de ese mensaje que el artista propone. El artista continuamente propone cosas, es su vida, ¿no? Sí, pero eso es lo bueno también que tiene de ser Festival de Arte Callejero. Estos artistas que vienen están acostumbrados a generar su propia obra, a convencernos a que se queden a mirarnos, porque ellos no están en un lugar esperando que la gente venga. Ellos a través de su arte convocan en el momento al que está pasando. Ajá. Así, y tienen mucho talento en lograr eso. Bueno, esto pasa en las grandes ciudades del país, pasa este tipo de actividades, y por ahí nos sorprende cuando vamos a otros lugares y los encontramos, ¿no? Nos encontramos con una persona que de alguna manera te incita a mirarla, te lleva la atención y desarrolla una obra o algo por el estilo que te tiene ahí un rato más grande, qué sé yo. En definitiva, tenés que entender que es una pasión por parte de esta gente y que lo hace porque lo siente. Y de alguna manera uno se ve recompensado por lo que hacen y debe compensar lo que ve con una gorra que tienen adelante dejándole una moneda, que es algo que creo que de corazón se siente, ¿no? Claro, esa es la idea que nosotros tenemos. El evento es libre, va a poder venir todo el mundo que quiera, todas las personas que quieran. Lo ideal sería que puedan colaborar con los artistas, porque es importante recalcar que esa gente viene a voluntad. Nosotros no estamos pagando taller a los artistas que están viniendo, y así todos vienen de Buenos Aires, vienen de Rosario, vienen de Córdoba, por puro amor al arte, por puro amor a lo que ellos hacen. Sin duda es altamente reconocible, y desde ya hay que empezar a agradecerle a esta gente el hecho de que vengan, ¿no? que nos permitan ver, que nos den la posibilidad de tener otra cosa, que nos permitan abrir un poco la cabeza con estas propuestas de arte, que bueno, justamente es eso, ¿no? Abrirnos un poco la cabeza a todos. Sí, es la idea, que no, compartamos y que nos nutramos de estos tipos de cultura. Y bueno, tenemos la idea de que este evento se empiece a repetir seguido en Corona. Ahora, por suerte, obtuvimos el reconocimiento de la Cámara de Diputados de la provincia como evento de interés cultural. Así que, bueno, estamos muy contentos. Este es el primer lanzamiento, esperamos que la gente acompañe y que esto crezca para los próximos años. Veo en el flyer, en el aviso, que está Caminos del Río, que es un poco uno de los gestores de esta idea. Contanos un poco también qué es Caminos del Río. Caminos del Río es un grupo, como 6 personas en este momento, que es de donde surgió la idea. Por ahora somos una asociación, pero vamos camino a conformarnos con una cooperativa cultural. Ajá. Y la idea es esa, es gestionar distintos encuentros culturales de diversos tipos. Este año tenemos previsto 2. El primero es este festival, el segundo va a ser una feria de libros en los que ya estamos trabajando. También surge, son 4 profes de lengua y literatura las que dieron origen a este grupo, que son mi hermana, Sofía Sacone, Natalia Medina, Mariela Rey y Luli García. Bueno, y después nos fumamos Missy, José Roldán y yo. Y bueno, y a partir de este grupo empezamos a pensar distintos distintas movidas culturales que podemos ir generando. Por ahora, como te digo, estamos trabajando en este festival y en una feria de libros. Bien, felicitaciones por la iniciativa. Me parece que está bueno proponer cosas, está bueno generar este tipo de eventos, dar posibilidades a los artistas de mostrarse y a la gente de poder verlos. Siempre a lo largo de todas las cosas que vivimos dijimos, hay que generar cosas, no importa la cantidad de gente que vaya, hay que generarlas. Porque aunque sea un público de 3, de 10, de 15 personas, para un artista poder mostrar su obra es importantísimo. Y para las 2, 3, 10, 100 personas que asisten, a lo mejor es el único momento que tienen para adentrarse en un mundo que les parece imposible de que exista y abrir la cabeza. Sin lugar a dudas que el arte mueve, el arte genera cosas en el adentro. Sí, eso es nuestra motivación. Déjame decirte que nosotros somos un grupo de personas con ideas, pero ninguna de esas ideas nosotros las podríamos haber proyectado si no hubiésemos tenido el apoyo en primer momento de la Mutual Andar, que es una mutual de Santa Fe que promueve el deporte y la cultura, el departamento de cultura de la Mutual Andar, y sobre todo también el apoyo absoluto que recibimos del municipio, de la Municipalidad de Coronda. Nosotros llegamos con la idea y tuvimos siempre las puertas abiertas para llevar adelante el apoyo de todos, y eso es fundamental para poder llevar a todas estas ideas y que no queden solamente ideas. La Mutual Andar también trabaja en red con la Mutual de Central Coronda y con la Mutual de Trastornos Mutuos, así que el apoyo que nosotros estamos teniendo es mucho para que esas ideas lleguen y para que todos podamos disfrutar este fin de semana de un montón de arte. Lucre, contá con este espacio para lo que necesiten, desde ya, obviamente, un espacio totalmente abierto. Estamos para difundir las cosas que suceden, las buenas noticias como esta, y bueno, entiendo que a lo mejor, si no es antes, ese mismo domingo que se esté desarrollando esto, podamos charlar con alguno de los expositores o con alguno de los artistas o con ustedes para que nos cuenten. Falta poquito tiempo, así que desde ya agradecerles en nombre de lo que nos toca, de Coronda, comunitariamente, el haberse puesto al frente de esto que es tan importante. Bueno, Marvel, te agradezco muchísimo el espacio y por supuesto que también estamos a disposición. En estos dos días va a haber gente, mucha gente de afuera, así que pedimos a la gente de Coronda que acompañe. Si pueden colaborar con las gorras, por favor. Nosotros, lo que le venimos diciendo a nuestros chiquitos de nuestras familias, nuestros allegados, es que a lo mejor un poco se puede ayudar mucho, que siempre es mejor que si tenemos 100 pesos en el bolsillo, en lugar de poner 100 pesos en una gorra, pongamos 10 pesos en 10 gorras, porque son muchos los artistas que nos van a estar visitando. Y bueno, que nos acompañen, que esto está pensado para todo el mundo, para el disfrute de Corona. Y bueno, esperamos que sea un fin de semana, un fin de semana feliz. Sin duda que será, Lucre. Un abrazo grande, tengas un buen domingo. Muchas gracias, igualmente. Charlamos con Lucrecia Sacone de esto que va a pasar, es el Festival de Arte Callejero, y lo vamos a tener acá. Vamos a hablar con alguien de ellos cuando vengan. Dale. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.